3, 2, 1, en el aire. A continuación, se va a dar informante del programa completo de información, La Silla al Libre. Con ustedes, sus conductoras, Paola Cisterna y Edwin Varela. Buenas tardes, queridos auditores. Aquí está su programa de La Silla al Límite. Buenas tardes. Los titulares del día de hoy son: Colo Colo a pasos firmes hacia el tercer campeonato. Alumno del octavo año de la escuela Diego Portales crea programa radial. Trágico accidente de la carretera 5 Norte deja 4 muertos y 6 heridos. Escuela Diego Portales lanza campaña No al Bullying. A continuación vamos con el desarrollo de las noticias. Colo Colo derrota a la U de Chile 1-0 y pasa al primer lugar de la tabla de primera división del fútbol chileno. Alumno del octavo año de la Escuela Diego Portales crea un programa radial con el profesor de Lenguaje y Comunicación Héctor Hernán Cortés Félix. El programa es de carácter informativo y se difundirá próximamente en un portal online, Portal FM. Tras el accidente en la carretera 5 Norte deja 4 muertos y 6 heridos, tras gran choque de un furgón escolar y un camión doble cabina. Sigue nuestra sintonía, ya regresamos con su programa La Silla al Límite. Librería Paola, experta en artículos de Navidad, visítenos en Galería Los Lujos, local 122. Supermercado Joaquín, siempre mucho más barato, más cerca de tu bolsillo. Joaquín, el supermercado. Ciber Los Amigues, encuentre todos los artículos para su PC, visítenos en calle Santa Teresa, local 753, La Riva. Se vende casa en Los Moyas a un precio muy conveniente. Consulta al número 83-50-92-56 para más información. Peluquería Ilén, local 11-728, calle Babur Marino. Gran concierto de música clásica en la Plaza de Armas de La Libre. El 16 al 20 de mayo, desde las 22 horas, participa la cultura a tu disposición. Ya volvemos de los comerciales a lo actual. La Silla al Límite. Escuela Diego Portales lanza campaña No Más Bullying tras ocurrir abuso de niños más grandes hacia los más pequeños. El IDI descubre la plantación de marihuana en Placilla. Tras una larga investigación, se encuentran más de 200 matas de luna en la parcela. Las matas estaban escondidas entre el maíz. Los vecinos están muy preocupados. Volcán submarino tardará menos de 5 años para entrar en erupción. Una verdadera cuenta de vestido, según los científicos. Esas han sido las noticias del día de hoy. Escúchanos mañana en las frecuencias de su radio El Informante. Usted ha quedado completamente informado de las noticias locales en su programa La Silla al Límite. Síganos a sintonía en cualquier momento las noticias de último minuto. Muy bien, un aplauso.